10:13 minutos de esta mañanita de viernes 17 de noviembre y el estudio aquí nos ponemos más que contentos porque tenemos nuestra columna en vivo y en directo. Así es, sonaba el Flaco Spinetta con cheques, cheques, cheques y ya llega, no es representante de San Luis, pero está en contra del pacto fiscal, creo yo. No, me se lo sabe. No se sabe. Es él, el terror de las Levax, el enemigo de las letes, nuestro economista Nicolás Aroma. Hola, Nico, buen día. Hola, Tato, buen día. Hola, Gaby. Hola, Nico. Bueno, hay para hablar. Tenemos para hacer como tres programas, no unos columnas. Claro, así como en algunos programas se había mantenido tranquilo el tema económico, se ha venido todo al final. Claro. Todo para fin de año. Y bueno, la verdad que algunos temas son para hablar y son un poco preocupantes para lo que viene. Si querés podemos empezar a hablar por el tema de reforma tributaria. Se presentó el proyecto, se presentó también el proyecto, se va a presentar el tema reforma laboral, son más de 300 páginas, que contiene de todo, temas de procedimiento fiscal, cómo actuar ante el fisco y demás, que eso se está desmenuzando. No parecieran ser los puntos importantes, pero siempre tiene algo que, atrás. Hubo un susto en la presentación de la reforma con respecto al vino, que ya se había dado marcha atrás, si recordamos la semana pasada, pero los espumantes aparecieron con la tasa del 12%. Así es que, bueno, no se sabe aún hoy, pero se supone que la van a sacar. Porque habían quedado en esta negociación de que ni vino ni espumante iban a estar grabados con el impuesto interno. Eso por un lado, pero me parece que la noticia de la semana ha sido esto de que ayer hubo conferencia de prensa y todo respecto al pacto fiscal. Y un poco no es difícil entender en qué nos afecta, ¿no? Bueno, básicamente es cómo se el tema fiscal en la Argentina es cómo se distribuyen los recursos entre la nación y las provincias. Y eso hace obviamente a lo que se llama el federalismo fiscal. Hay federalismo fiscal cuando las provincias tienen capacidad autónoma de generar recursos. En Argentina existe un régimen de coparticipación, es decir, de distribución de impuestos entre provincias y nación, y un poco eso es lo que se está discutiendo ahora. Lo que se ha firmado, algunos de los puntos importantes son que las provincias deben renunciar a los juicios que tenían por coparticipación a la nación. En el caso de Mendoza eran aproximadamente 8.000 millones de pesos. Mendoza inmediatamente renuncia al juicio. ¿Qué le dan a cambio? Le dan dinero, pero en bonos, a 10 años, ¿no? A pagar en un plazo largo, se les va a restituir el dinero a Mendoza, que no va a llegar a 8.000 millones. Todo esto surge por el tema del fondo del conurbano bonaerense. ¿Qué es esto? Bueno, es un dinero que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por una legislación anterior, y que Vidal inmediatamente hizo juicio y reclamó los fondos. Para hacerlo sintético, si la nación le daba a Vidal esto, la corte fallaba a favor de la provincia de Buenos Aires, era un perjuicio muy grave para el resto de las provincias porque de algún lado tiene que salir el dinero. ¿Qué nos deja la sensación esto? ¿Qué ha pasado? Es como que se solucionó el problema con Buenos Aires, le van a dar en cuotas algunos millones, muchos, 30.000 millones, 65.000 millones, estamos hablando de mucho dinero, y han dicho de la nación, no importa porque las provincias no van a pagar eso, no va a salir de las provincias el dinero, va a salir de la nación, y la pregunta es, ¿de dónde va a salir? Bueno, el punto que se ve afectado es el tema jubilatorio. Va a salir de unos artículos que financiaban al ANSES, ¿no? De ahí va a salir el dinero. Entonces guarda, porque es ahí a donde aparece atado el tema jubilatorio. Entonces ahí también viene incorporado en este pacto fiscal un nuevo cálculo de las jubilaciones. ¿Qué más, puntos menos? Dicen que va a ser por encima de la inflación, pero algo vemos por seguro, va a ser menor a lo que ya se venía cobrando de jubilación y las actualizaciones hasta hoy. Si no, no lo harían. Así que ese es uno de los puntos de esta maraña, digamos, difícil sí. de... Porque de hecho es inexplicable cómo le dicen a los jubilados, no, no le vamos a recortar, pero el ANSES se va a ahorrar 100.000 millones de mangos. ¿Cómo? ¿De dónde? Claro, no le van a recortar los sueldos, pero se van a ahorrar 100.000 millones de pesos. Entonces, sí, le van a recortar. Claro, porque, a ver, un poco para entrar en órbita, uno de los puntos discutibles es un artículo de la ley de impuesto a las ganancias que cuando se recauda ese impuesto va directamente al ANSES. Bueno, ahora no va a ir más al ANSES. Va a ir directamente a pagar esto del fondo conurbano. ¿Y qué vamos a de dónde se va a financiar? Bueno, con otro impuesto, que es el impuesto al cheque, que yo, si recordamos, en el 2015, o siempre ha sido distorsivo. De hecho, el discurso ha sido, vamos a eliminar todo tipo de impuesto distorsivo. No hay impuesto más distorsivo que el impuesto al cheque. No hay más impuesto distorsivo que ese. Pero no lo, ese justamente no se saca. ¿Por qué? Porque recauda mucho. ¿Y por qué? Porque se recauda el 70% la nación y solo el 30% las provincias se distribuía. Bueno, yo me acuerdo, lo repito, la vicegobernadora de la provincia diciendo que ese impuesto debía distribuirse totalmente a las provincias. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Va a ser distribuido totalmente a la nación. Al ANSES, porque si no se queda sin fondos. Claro. Así que este es un poco el pacto fiscal. Y hablábamos recién, el punto importante es que van a tener que adherir las provincias a una ley de responsabilidad fiscal. Mejor dicho, una nueva ley de responsabilidad fiscal que va a ser más restrictivo el gasto público. Y ahí lo conectamos con el audio del presidente de que le pidió a los gobernadores que bajaran salarios en el ámbito público. Es eso. Es que el gasto público no puede aumentar en los presupuestos por encima, por ejemplo, de la inflación. Como si las prestaciones no debieran aumentar en algunos momentos, por ejemplo. Entonces ahí es donde nos planteamos el signo de pregunta de qué pasará con la salud, con los presupuestos educativos, con los presupuestos de las universidades, ¿no? Es esta ley de responsabilidad fiscal que viene atada a este pacto fiscal. Claro, y ahí vemos como más claramente dónde nos afecta. Claro, ahí vemos dónde nos afecta, porque si no nos cuesta bastante entenderlo. Otro de los puntos dice, bueno, vamos a intentar reducir gradualmente ingresos brutos y sellos en las provincias. Esos son los impuestos que más recaudan en las provincias. O sea, si hay una cosa positiva en las provincias es que tienen autonomía financiera o fiscal gracias a estos impuestos. ¿Son distorsivos? Sí. Ingresos brutos es distorsivo. Bueno, pero tendremos que intentar compensarlo bien con el impuesto inmobiliario y con el impuesto automotor. Porque si no, empieza a perder financiamiento la provincia. Y si pierde financiamiento propio la provincia, nos queda una sola alternativa. Dos, mejor dicho. O deuda, ya sabemos que la están usando mucho. O pedir a la nación. O sea, menos federalismo fiscal. Supuestamente todo lo contrario a lo que se venía a solucionar, digamos. Así que bueno, esos son algunos de los puntos que vienen en tema pacto fiscal. Sí, con esto que acabas de decir de los impuestos provinciales, se me ocurre pensar, bueno, el reclamo, si uno lo pone, se lo pone a mirar frío, el reclamo original de la provincia de Buenos Aires, que digamos sería el disparador, que es el acuerdo, el fondo del conurbano, uno puede decir, bueno, la verdad que es necesario ponerle unos mangos al conurbano bonaerense, digamos, un sector donde vive mucha gente con muchos problemas. Ahora bien, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica del país. Entonces, a los más ricos no se les cobran los impuestos, se les cobra al resto de las provincias que resignen sus impuestos internos, no se le aumenta ninguna alicuota a los ojeros de la provincia de Buenos Aires, que ahí hay guita, que podrían sostener el conurbano bonaerense tranquilamente. Digo, esto de las compensaciones empiezan a aparecer y se empieza a producir un efecto dominó donde terminamos, nos terminan hablando de impuestos sumamente distorsivos, pero el IVA, el PAN, los fideos, lo seguimos garpando entre todos, ¿no? Claro, porque esto de que hemos eliminado el sistema de impuestos distorsivos. Bueno, no hay impuesto más regresivo en términos de distribución de la renta que el impuesto al valor agregado, el IVA. Se iba a modificar, no se modificó nada. No se movió ese impuesto. Después, ¿qué pasó con las retenciones a las exportaciones? ¿Qué pasó con las retenciones a las exportaciones de mineras? Eso también ayudaría a bajar el déficit fiscal, digamos. Y todo ese monto de recursos se perdió. Son recursos que se han perdido de recaudar el Estado Nacional y que tienen que ser complementados con otros. El IVA no se tocó. Lo de ingresos brutos parece ser en principio una buena noticia para todo el sector empresario, pero esperemos que la provincia pueda financiarlo y compensarlo con los impuestos patrimoniales. Nosotros siempre hemos sostenido acá, eso hay que decirlo, de que en un sistema tributario más progresivo, más justo, tienen que ser gravados más fuertes los impuestos patrimoniales, el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor. Si ese es uno de los caminos que se va a seguir, en ese sentido, bienvenido sea. Porque uno de los puntos es que el impuesto inmobiliario sea tomado en base al valor de mercado. Lo cual, en términos de progresividad tributaria, es mucho mejor. Es más justo que se pague más por más inmuebles. ¿Está bien? Antes que gravar la renta de las actividades empresariales. O, si querés, de la actividad económica, uh-huh, como el ingreso bruto. El tema es que, por el otro lado, viene el tema del ajuste del gasto, y eso es lo que nos plantea a nosotros los interrogantes, ¿no? Claro. Claro. Esto, la verdad que lo que uno ve, o por lo menos lo que yo detecto, y corregime si no, es que con todo este paquete, donde las provincias tienen que ir restándole ingresos brutos, poníamos el ejemplo esta mañana de Mendoza, que su principal actividad económica es el petróleo, y los primeros que van a verse beneficiados son las empresas de energía. Entonces, a ver, se le puede aumentar la alícuota a los terrenos, pero estamos hablando de que en Mendoza las unidades productivas, si incluimos no solo, cuando decimos impuesto inmobiliario, hablamos de las casas, pero también hablamos de las fincas, etcétera, sí, etcétera. Ahora, comprar y vender en la Pampa Húmeda son cientos o miles de hectáreas. Comprar y vender en Mendoza son de a 10, de a 15, de a 20 hectáreas. Por lo tanto, las proporciones recaudatorias son realmente desparejas. Entonces, al entrar, salirse de ingresos brutos y que las petroleras paguen menos y aumentarle la presión, se arruina a ver si se descompensa ahí la cuestión. Claro, porque, a ver, cada provincia tiene, cada región tiene su actividad económica particular y tiene diferentes tipos de solvencia, digamos, fiscal. Por ejemplo, Mendoza es una provincia que, de las que mejor solvencia fiscal tiene, porque el 50% de los recursos del presupuesto son propios. Y solo el 50%. Hay provincias que, por ejemplo, San Luis, no se sustenta ni con el 20%. Por eso el régimen de coparticipación. Y ahí Buenos Aires es la provincia que más riqueza genera. Y en teoría la más perjudicada por la coparticipación, pero a ver, entendamos algo. En un país que quiere ser federal, todas las provincias tienen que ceder algo para el desarrollo equitativo y equilibrado de todo el país. Eso lo dice la Constitución, artículo 75, inciso 2, que es ahí donde sale la ley de coparticipación. O sea que este principio de solidaridad en el régimen de coparticipación tiene que estar. Sino que cada provincia, como en Estados Unidos, que cada provincia recaude esos impuestos y se financie como pueda. Claro. Tendríamos mucha mayor pobreza en el norte, por ejemplo, y Buenos Aires sería mucho más rica. Uh-huh. Y esto es desequilibrado. Por eso, ahora hay que ver a Mendoza. Una cosa que falta es que estos trámites ahora vienen, se tienen que homologar, digámoslo así, en las legislaturas provinciales. Perdón. Está perdonado. Lo volvemos a perdonar. Bueno. Así es que las legislaturas provinciales son las que van a tener que ahora aprobar este acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque aprobarán todas las leyes que hagan falta para que se haga activo este acuerdo. Claro. Por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal provincial. ¿Y qué pasa con San Luis, que no firmó? San Luis, una de las provincias, la única que no firmó, sí, porque tiene una gran cantidad de juicios. Entonces no aceptó el acuerdo, se plantó. Tómese un mate mientras que está ahí, se ha ahogado. Es que ha venido. No es para menos. Medio mal de la salud, así que. Ah. Bueno. Pero igual. Pero está acá. Igual este pacto fiscal se te atraganta. Claro, también, sí, ¿no? Totalmente. Un poquito. No, bueno, eso. San Luis se ha plantado como una de las provincias que no ha firmado el acuerdo. Así es que Mendoza firmó el acuerdo o está en esas vías. Así que la legislatura provincial en las semanas próximas va a tener que aprobar esta situación. San Luis específicamente pues tiene una gran cantidad de juicios, más de 35 mil millones de pesos de juicios contra la nación. No le convenció el acuerdo. Claro, si tenés 30 y pico mil millones de mango y te dicen te damos 2 en cuota, le decís, no, papá. Lo cual prevé que va a seguir con el juicio. Veremos cómo entra en la legislatura, claro. Porque ojo que todavía están en el periodo de negociaciones, capaz que después se cambian algunos puntos y San Luis entra. Acá hay una cuestión que es cómo se va a pagar esto, en este caso 2.000 millones que le van a dar a la provincia. Se decía, bueno, en el 18 le van a dar una guita en efectivo y después en bono, en cuotas, cada tanto en bono. Va a haber, es más, ayer en la conferencia de prensa el propio gobernador de Jujuy, Morales, anunciaba un bono 2018 para empezar a pagar al Fondo del Conurbano y a empezar a pagarle a las provincias. Cuando uno dice bono, está hablando de deuda externa. Está hablando de deuda pública, exactamente. Sí, porque los bonos no son otra cosa que tomar deuda para financiar. Seguimos en este camino de endeudamiento. Claro, y una de las cosas ahí en el tema del bono es, en el medio, no recuerdo si Marcos Peña o Frigerio, alguno de los dos ministros, dice, bueno, y ya con esto vamos a poder empezar a pedir deuda, a tomar deuda para infraestructura. Quiere decir que han estado tomando deuda para gastos corrientes. De hecho, se muestra claramente en el presupuesto que iban a bajar el déficit fiscal, que estaba alto en 5 puntos del PBI, ya lleva como 7 puntos del PBI, ¿no? Con un plan de semiajuste, digámoslo así, justamente para reducir el déficit fiscal. Resulta que ahora, a 2 años de la gestión, dicen, bueno, ahora vamos a reducir el déficit fiscal. Se ha aumentado siempre el déficit fiscal, con endeudamiento. Y algo me parece característico de esto es que no sabemos, incluso acá, de qué tema estamos hablando. Vos fijate cómo se ha metido en el mismo orden del día, digamos, en la misma semana. No sabemos si hablar de reforma tributaria, si el impuesto al vino, si las jubilaciones, si el pacto fiscal, la coparticipación federal. Ahí se abrió toda la batería de temas, ¿no? Directa. Y el punto es, bueno, y a ver con cuál arrancamos, porque Claro. Cuando estamos sobre un tema, el otro tema ya quedó atrás. Entonces empiezan a esconder los puntos difíciles de los acuerdos. Esto es una estrategia comunicacional. Se tiró todo junto, reforma tributaria, previsional, jubilatoria y ahora un pacto fiscal. Que encima nosotros escuchamos y decimos, el pacto fiscal se ha acordado con los gobernadores que se cambie el sistema jubilatorio. La verdad que no se entiende. Entonces decís, no entiendo nada. Totalmente. Claro. Bueno, cuando vayan apareciendo cada una de las leyes, vamos a ir viendo cuáles son los puntos en los que nos vemos perjudicados o beneficiados. Perjudicados seguramente, fundamentalmente en el tema laboral. Claro, y ese punto que decís, Nico, no es casual, ¿no? Se tira todo justo además después de las elecciones. Sí. Y sabiendo que es un paquete de tanto ajuste y de todo lo que nos va a traer, se manda todo junto. Cuestión de quizás no debatirlo tanto o no poder entenderlo. Claro, porque la gente no, les es difícil llegar a estos temas que son técnicos, lo dijo incluso ya en la conferencia de prensa, entonces como son cosas técnicas, entre comillas, no se pueden llegar a entender. Y porque son de temas diferentes, pero que están entrelazados. Claro. Y ahí que se produce una confusión. Y en la confusión, bueno, vamos para adelante. Claro. Y en esa confusión también está ahora el tema de la reforma laboral, que se supone que hay un guiño de la CGT a que se dé luz verde a esta reforma porque se han modificado algunos puntos. Se han hecho para atrás algunos puntos. ¿Cuáles? Los que dijimos el otro día, el tema de las indemnizaciones, se van a calcular como se venían calculando. El banco de horas, este famoso, también se hizo marcha atrás para seguir el sistema anterior, lo cual también nos da un indicio de cómo estamos funcionando, como un sistema de negociación de manual. O sea, nos dicen, te sacamos 10 para después darte 2. O sea, pero la verdad que es así, se está trabajando esto. Te quiero volver a traer al tema de la deuda, porque un ratito antes que vos llegara charlábamos con el Marce, bueno, la deuda, esto, todo se resuelve con bono, con deuda, tomamos más deuda. Y me decía el Marce, bueno, pero ¿en qué se gastaron la deuda? ¿En qué se han gastado la guita? Es mucha guita la que tenemos, ya hemos tomado de deuda y mucha guita la que van a tomar. Y ayer decían, en gastos corrientes, o sea que no se ha invertido en nada. Claro, no se ha invertido. No se ha ido directamente a infraestructura, digamos, a gastos de capital. En el caso de la provincia de Mendoza, la deuda duplicó ya la del 2015. Estamos en 30 mil millones de pesos de deuda. El 50% está nominada en dólares, o sea que si este año no se mueve, no importa, pero si el año, algún año empieza a saltar el dólar, empezamos a quedar expuestos. El gobierno vuelve a presentar un presupuesto con deuda, que todavía no se vota en la provincia. Y parece ser que es un camino sin fin, ¿no? Porque empezás a tener que tomar, por ejemplo, este presupuesto que se presenta, hay 4 mil millones de deuda que son para pagar deuda. Se te dicen, mirá, necesitamos 4 mil millones de deuda para amortizar deuda. Claro. Entonces el punto es, bueno, ¿cuándo termina? El tema es cuando estos organismos financieros internacionales no empiecen ya a volver a otorgar crédito ante cualquier situación, empezamos a quedar entrampados como alguna vez ya quedamos en el 2001. Que es que no nos prestaron o ya nos amagaban ni nos retaseaban el dinero, entonces ya no había forma de poder refinanciar eso con deuda. Digamos, el camino de la deuda tiene que ser siempre sustentable. Y la verdad que no parece que fuera. Claro, y acá estamos viendo lo de la deuda, te lo ponía arriba de la mesa intencionalmente por esto último que acabas de decir de la viabilidad. Uno se endeuda para después pagar en algún momento, si puede. Pero si achicamos el mercado interno, si dejamos de producir, entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Porque me dicen, bueno, exportemos, pero solo exporta la soja, el trigo, el maíz, los commodities y el vino cada vez se hace más difícil. Encima ahora capaz que le ponen impuestos, por el vino, por ejemplo, ¿no? Mira, vos lo has dicho, el otro día estábamos en una charla en la Facultad de Ciencias Económicas y una persona del Banco Interamericano de Desarrollo criticó el sistema de la provincia porque dice, se están endeudando en dólares y Mendoza no tiene la capacidad de generar los dólares. Bueno, la nación en este momento está en déficit histórico, déficit comercial. Las exportaciones están muy por debajo de las importaciones. Entonces no está generando la capacidad de repago de la deuda. Claro. No está generando las divisas de recursos reales, no financieros, para poder pagar esa deuda. Entonces estamos en la mitad, entrampado. Entonces, ¿cómo tenemos que financiar la deuda que pedimos? Con más deuda, no con recursos genuinos. Ahí está la trampa, digamos. Claro, y todo esto lo ponía, porque eso lo vamos a pagar a largo plazo. A largo plazo, ponerle un par de años. Tampoco tan largo el plazo. Es largo plazo. Y otra cosa, si uno lo ve, el alto nivel de endeudamiento, si uno fuera empresario, suponete, te dicen voy a bajar los impuestos para adelante. Con un nivel tan alto de endeudamiento, yo tengo que sospechar de esto. Porque en algún momento, si se corta el financiamiento, el Estado va a tener que aumentar los impuestos, a mí, empresario, por ejemplo, me va a tener que aumentar los impuestos para poder financiar ese déficit. Claro. No, entonces tampoco es creíble un alto endeudamiento diciendo, bueno, bajo todos los impuestos. Sí, este año me bajan los impuestos. Pero en 2 o 3 años para adelante, alguien de alguna manera se tendrá que financiar. O es con más deuda, o es con más impuestos. Así es que eso de la reducción progresiva de ingresos brutos funciona fantástico si levantamos otros impuestos, no si lo cubrimos con endeudamiento, digamos. Claro, o sea que como para armar una pequeña mirada así global, esto que está sucediendo ahora con este pacto fiscal, toda esta reforma, toda esta enumeración que hiciste hace un rato, nos va a traer como consecuencia que los jubilados van a cobrar menos, que los salarios van a valer menos, que que la comida, que la salud va a estar más afectada, que la comida va a valer más cara, ahora, pero en el futuro, que podríamos decir, bueno, hacemos el esfuerzo ahora para que en el futuro nos vengan los beneficios, en el futuro vamos a tener que salir a agarpar deuda. O sea que tenemos todo un caminito plagado. Además de todo esto, la deuda. Y ustedes fíjense algo, y vuelvo a eso, porque en el futuro vamos a volver a tener que salir a pagar con impuestos. Uno de los pocos impuestos del que no se habló, lo dijo el Tato recién, en la reforma tributaria fue el IVA. Claro. Que es el que pagamos todos y es el que paga la porción de gente que más consume. Y la porción de gente que más consume es la de menores recursos. O sea que el sistema tributario argentino en general está financiado por el sector trabajo y los consumidores. Es el único impuesto que no se habló nunca en la reforma. También hemos hablado que, por ejemplo, el monotributo, el único impuesto desde el 2015 a la fecha que ha aumentado. Y que ha aumentado siempre, cada 6 meses aumenta. Claro. Entonces guarda, porque los impuestos más regresivos son los que más están aumentando. Claro, y el monotributo, además, que, el que es para los trabajadores, claro, para las trabajadoras. Para los que tienen oficio, claro, etcétera. Claro, vos sabés que me acordaba del ejemplo que escuché una vuelta de cómo es el IVA, de por qué es la injusticia del IVA. Porque si uno gana 6.000 pesos, uno que se va a consumir, los 6.000 pesos, se va a gastar todo en consumo, en comida, en... Todo eso está grabado por el 21% del IVA. O sea que si vos ganás 6.000, vas a pagar 21 de IVA, indudablemente. Si ganás 20.000, y ahí también. Ahora, si ganás 1.000.000, vos, ¿cuánto te va a consumir? No te consumís el millón. Pagás IVA sobre tu consumo, que serán 30.000, ponele. Claro. Y el resto queda libre, no paga. Es así, porque de hecho hay un concepto que se llama propensión marginal al consumo, que es cuánto de cada peso que nosotros recibimos lo destinamos al consumo. Y hay otro que se llama propensión marginal al ahorro. Es la diferencia. Los niveles de menores recursos tienen una propensión marginal al consumo mucho más alta. Porque no tienen margen, claro, de ahorro. Claro. En cambio, los niveles de ingresos altos tienen una propensión marginal al ahorro más alta. Entonces el consumo queda en proporción menos gravado. Bueno, ahí está el IVA. Ahí no pega y ahí están las ganancias. Entonces los impuestos a las ganancias recaudan mucho menos que el impuesto a valor agregado, que es directamente grava el consumo masivo de los sectores de que más consumen, por ejemplo, alimentos. Claro. Hay una más, ya que hablaste de ganancias. Los que reclamaban, y yo me acuerdo, se reclamaba muy fuertemente por el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Es más, fue uno de los caballitos de batalla del actual presidente en su campaña electoral, decir que no iba a pagar más nadie ganancias. Sin embargo, ahora... parece ser que les van a aumentar el impuesto a la ganancia, porque además le van a agregar los ítems extra que tienen los salarios para calcular ganancias, o sea que van a pagar más. Sí, hay que ver la letra del proyecto, pero parece ser que hay gastos que eran deducibles que ahora no lo van a hacer más. ¿Qué? Entonces, si se achica el gasto, se aumenta la ganancia. Y puede que algunos trabajadores en relación de dependencia empiecen a pagar más. Por ejemplo, gastos de viático, representación, algunos conceptos que vos podías deducir, los impuestos a la ganancia ya no lo podés deducir. Ahí se aumenta la ganancia imponible, claro, van a pagar más impuestos. Van a pagar más y además va a abarcar a otra gente que quedaba afuera. Sí, probablemente, y entra a pagar. Claro. Estamos rete bien, Lombardi. Estamos, pero de maravilla. Impresionante. Vamos a hacer una cena anual con Christine Lagarde para festejar. Claro. Sí, para festejar todas las medidas que ella misma propuso. O podemos festejar ahora porque después vamos a estar peor. Claro. Eso seguro. Lo podremos hacer alguna comunicación con la cárcel, con Rodrigo Errato, que nos dé algún consejo, por ejemplo. Y está en la cárcel, mirá vos. ¿Quién iba a pensarlo? Don Rodrigo Errato, para los que no se acuerden, fue capo del Fondo Monetario Internacional en una época. En la época en que... se le pidió mucho dinero desde acá a Argentina, y en la época del Corralito, más o menos, claro, fue el que recomendó todas las medidas y nos prestó el dinero. Ahora está el en la generoso, cárcel. El generoso que prestaba. Claro. Bueno, Nico, esperemos que la semana que viene, cuando charlemos, estemos celebrando la cantidad de puestos de trabajo generados. Algo, las fábricas que sea. Se abren. Ojalá que así sea. ¿Vos creés que de acá en una semana van a abrir? En una semana seguro que no. Y en algunos meses... Tampoco. Y en algunos años, mamá. La verdad que, bueno, siempre nosotros tenemos la expectativa de que las cosas funcionen. Pero como lo dijimos también acá siempre, algunas medidas económicas nunca te dan el indicio de que claro. Eso va a pasar. Claro. Así es que es difícil también pensar así. No es una cuestión de intenciones, es una cuestión no, de la realidad misma. La realidad sí, es así. Exactamente. O sea, la guita que no está en un lado, está en otro. Está en otro. Y en este caso, en los no bancos... No está acá, justamente. No, no, absolutamente. Ni en el Bondi, ni en ninguno de esos lados. No. Bueno, Nico, nos encontramos el viernes que viene. Gracias. Nos encontraremos, gracias. Gracias, Nico.